Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en una conversación grata de esta epístola que nos ha llevado por varios meses conversar, la Epístola a los Romanos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nuestra conversación va a centrarse en los últimos capítulos del libro de Romanos, y por lo tanto es nuestra última conversación de este libro. Yo creo que solamente hemos introducido el tema, es mucho que se puede conversar, hablar, tanto en estos capítulos como en los anteriores, como él ha expuesto la doctrina de la justificación por la fe. Y ahora, desde el capítulo 12, estamos tratando lo que es la práctica misma de esta doctrina, y Pablo en el 14 empieza con algunos antecedentes muy interesantes en relación a lo que él piensa de los romanos y lo que piensa también de esta iglesia y la iglesia de ahora también. Así es. Bueno, ahí leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, verso 10, algo que debemos tener siempre presente. A veces nos olvidamos, pero dice él: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y no debemos olvidar que el Señor nos prohibió, podríamos decirlo así, nos prohibió juzgar. Dice que con la vara que mides serás medido. Entonces, dice que no debemos juzgar a nadie. No tenemos ni el derecho ni la posibilidad, porque nosotros, solamente Dios puede leer, puede saber nuestros pensamientos, qué es lo que hay en nuestro corazón. Bueno, este capítulo da inicio a una de las secciones más largas en relación a los consejos sobre la manera como debe vivir una vida transformada, la vida del cristiano. Y este es uno de los consejos que creo que haríamos bien en pensar, ¿no? Juzgar a este hermano quizás solo a veces por mirar o ver lo que está haciendo sin saber el antecedente que conlleva esa situación. Y podemos caer en juzgarlo indebidamente. Desde el capítulo 14, del 1 en adelante, Pablo menciona algunas cosas. Recibí, dice, al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta es una situación que se da muchas veces, especialmente cuando uno se da cuenta de que ha encontrado en la Biblia la verdad y otros no siguen ese conducto, en ese camino. Entonces a veces no lo llevamos al camino, sino vamos a contender, y se dio mucho que habían confrontaciones de ideas, de religiones. Ahora, y eso no gana mucha persona. Fíjate que aquí nosotros podemos ver que hay versículos, o Pablo dice algunas cosas, que deberíamos hacer bien en recordar las palabras de nuestro hermano Pedro, cuando dice: nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, dice algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, no debemos apresurarnos a sacar una conclusión de lo que Pablo dice. Porque fíjate, aquí en el capítulo 14, como tú dices, verso 1 al 3, luego dice que no debemos contender sobre opiniones. Dice: porque uno cree que ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, esto significa que el comer de todo significa que yo puedo comer todo lo que se mueve, que todo lo que se mueve para comer. Creo que Pablo no está diciendo eso. Y alguien a lo mejor podría tener la tentación de unir esto que está diciendo aquí Pablo con lo que sucedió con Pedro ahí en el lienzo. Porque hay personas que ahí en el lienzo dice: bueno, es que Pedro dice, el Señor le dio permiso para comer de todo, ahí en el lienzo estaba. No llames inmundo lo que Dios limpió. Entonces, bueno, a ver, lo que pasa es que esta es la problemática cuando sacamos del contexto las expresiones o los textos de la Biblia. Por ejemplo, ¿de qué está hablando Pedro aquí? Perdón, Pablo, ¿qué está hablando? La temática la ha presentado incluso cuando nosotros estudiamos el libro de Gálatas, que también es un escrito muy cercano a Romanos, sí. Pablo menciona cuáles eran las dificultades que habían. Puntualmente, la cuestión aquí es si se come carne ofrecida a ídolos. Exactamente. Esa es la problemática. Entonces, algunos tenían alguna dificultad y eran muy estrictos en este sentido. Si había un indicio de que esa carne era ofrecida a ídolos, no la compraban ni menos la comían. Por otro lado, otros que tenían, no tenían, digamos, problema con eso. Problema, compraban y se la comían. Entonces, había esas discusiones que no servían para ayudar, pero no está hablando de cualquier tipo de comida. O como, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, si es comer todo o del vegetarianismo, ¿no es cierto? Porque dice, claro, bueno, el que, claro, que come legumbres o no juzga al que come. No, fume. Que este es otro asunto, por eso que, y no es la temática esa. Exacto. Pero sí hay un detalle que uno debería tener en cuenta cuando comienza. El débil en la fe. Recibir al débil en la fe. ¿Qué significa eso de débil en la fe? Puede ser una persona que está entrando recién en la iglesia, que viene con todo esto, que si bien es cierto, él se sintió perdonado, dejó todo eso, pero no olvidemos que los recuerdos, las amistades continúan, ¿no es cierto? El ambiente que tenía antes continúa, y a veces fuerte el problema que tiene esa persona cuando está entrando en la iglesia. Es como el niño que está empezando a caminar. Tienes que siempre tenerle la mano extendida para que ese niño camine y no caiga. Pero si cae, tú estás presto o pronto a levantarlo. Eso es lo que dice Pablo. Porque muchos de estos estaban viniendo. Claro. Justamente eran gentiles. Recuerda que eran gentiles que tenían todo un ambiente idólatra y llegaban a la iglesia. Ahora en este caso creo que Pablo le está haciendo la advertencia a aquellos que son más, que tienen más tiempo en el evangelio, para que no juzguen. ¿Por qué? Aquellos débiles en la fe, pienso que son aquellos que a lo mejor entran con todo el primer amor y son más estrictos. Entonces, imagínate, a lo mejor la persona que viene entrando dice, no debemos comer esa carne porque son dedicadas a los ídolos. Y Pablo decía, yo no tengo ningún problema. El que hayan ofrecido una carne a un ídolo no cambia la condición de la carne. Además, para Pablo, y bueno, para todos nosotros, los ídolos no existen. Entonces, si alguien le ofrece un pedazo de carne a una figura de yeso o de madera o de metal, eso no es un dios. Entonces, eso no tiene absolutamente nada, no cambia nada la constitución de la carne. Entonces, Pablo decía, yo no tengo problemas en eso. Pero si hay alguien que eso le afecta, yo no como. Claro. Yo no como para no afectar a la persona. Ahora, este concepto de débil la fe también tiene otra connotación. Está bien este hecho de que a lo mejor no le afecte o le afecte o sea muy exigente porque está entrando a ser una persona que quiere ser muy cuidadosa y legalista en cuanto a lo que ha aprendido. Pero también puede ser una persona que esté un poquito limitada en el conocimiento que está entrando recién. Y algunas cosas a lo mejor no las sabe. Y hay otro problemita, que la carne a veces ofrecida a ídolo era ahogada, ¿no es cierto? Y no desangrada como normalmente la comida o los animales lo hacían el pueblo de Israel. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Aunque debemos tener en cuenta los principios vistos en la lección que hemos estudiado hoy, no hay momentos y lugares a veces en los que necesitamos intervenir y juzgar, sino el corazón de una persona, al menos sus acciones. Debemos dar un paso atrás y no decir ni hacer nada en ninguna situación. Isaías 56 días describe a los guardianes como perros mudos que no pueden ladrar. ¿Cómo saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio? ¿Cómo logramos el equilibrio justo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.